Buenos días, muchas gracias por la invitación. En vista de la preocupación que tenía la comunidad por el tema de la inseguridad, pues nosotros dijimos, bueno, vamos a buscar un proyecto que sea a corto plazo y que podamos, como usted lo dijo hace rato, al menos con las alarmas, con el pánico, los ladrones al menos lo van a pensar para entrar al barrio. Entonces, pues en Secretaría de Gobierno nosotros teníamos una alarma, hacía 3 años que la habían entregado, no se había activado, de un costo pues siempre alto, y nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con esa alarma? ¿Por qué no se ha activado? Entonces fui, pregunté en Secretaría de Gobierno, no hay presupuesto. Entonces me dijeron, pero sí tenemos la solución, hablar con el ingeniero que las instaló y podemos hablar con él para que le haga la instalación, la activación. Ya habíamos buscado con otro ingeniero y la suma era supremamente alta. Entonces nos contactamos con el ingeniero, efectivamente él dijo, no, yo les activo y les tengo la mejor solución, que quede, va a ser enlazada con la policía. Porque una cosa es tener usted una alarma y que solamente el pánico, y otra cosa es que quede enlazada con la policía. Yo le dije, pero ¿cómo es? Dijo, muy fácil, se compra una SIM card, se activa, se le recarga y yo le hago el enlace. Pero en este caso el enlace lo hicimos nosotros, ¿cómo? Como somos Comuna 2, con la estación centro, con los comandantes que están en la estación centro y con los cuadrantes y con las cámaras de la policía. ¿Por qué? Porque al activarse la alarma va a salir un mensaje. Entonces ellos lo van a recibir, todos los que quedaron enlazados ahí. Alguno de ellos va a ver el mensaje, sobre todo los comandantes que son los que mandan al cuadrante. Y inmediatamente la policía reacciona y va a llegar al punto donde la estamos requiriendo. Eso es muy, muy importante para nosotros, porque lo que usted dijo es un proyecto piloto y que ojalá se logre implementar en todo Soacha, porque eso es nosotros aportar a, digamos, como aliviar este tema de la inseguridad, porque ya se van dando cuenta los delincuentes en todos los barrios, mire, aquí hay alarmas, aquí hay cámaras, aquí hay esto, lo van a pensar más de una vez para poder entrar. Doña Rubí, ¿hace cuánto fue esto que nos está contando? Pues esto fue hace 20 días. Es apenas, estamos la comenzando. La verdad, sí, llevo 20 días, o sea, hablo de llevo, es la Junta de Acción Comunal, sí lleva prácticamente sin descansar, porque ya hemos activado, es nuestra comunidad, nuestro barrio tiene 1500 casas, sí, y ya llevamos activadas 6 alarmas. 6 alarmas en estos momentos, y cubre todo el sector la alarma, me imagino. Sí. ¿Desde cualquier casa se puede activar? Sí, sí, nosotros tenemos 3 grupos. Ajá. Alarma, comerciantes. Tenemos en Quintas de la Laguna, está la entrada principal es Quintas y al frente es La Fragua. Entonces yo pues hice una reunión con los comerciantes de La Fragua y con los de Quintas de ese sector. Hicimos lo del proyecto de la alarma, inmediatamente pues fue aprobado, los recursos son propios de la comunidad, pero no hablamos de recursos, de que eso vale una cantidad de plata, no, nosotros recogemos pequeñas cuotas de 5,000, 10,000 pesos por casa, por negocio, los negocios pues aportan un poquito más y efectivamente solamente se nos va. La Secretaría de Gobierno, por medio del ingeniero, van a buscar los sitios donde hay alarmas que llevan muchos años abandonadas, okay, que no las han querido activar y que no quieren activarlas. Nosotros sí las recibimos y nosotros las activamos. Okay. Entonces, por eso es que tengo esas alarmas, porque la Junta solamente contaba con una, ya llevamos 6. Ya llevan 6. ¿Y cómo les ha ido en este tiempo? ¿Ya están funcionando esas 6 alarmas y ya hay comunicación con la policía directa? Efectivamente, sí. Nosotros tenemos también avanteles, sí, que en la Secretaría de Gobierno, pues la Junta lo gestionó para el tema de los comerciantes, porque el avantel pues también era una comunicación más directa, para estar uno llamando al cuadrante o a la estación, de pronto no contestaban. En cambio el avantel es la red de apoyo que tenemos, porque también se formó una red de apoyo de comerciantes en el barrio, entre Quintas y La Fragua. Bueno, yo estoy leyendo aquí la nota que está publicada en periodismopublico.com, habla, son 6 alarmas, ¿cierto? Sí, señor. Pulsores de alerta. Pulsadores. ¿Eso qué es? cada alarma tiene 40 pulsadores. Ajá. Que ese pulsador es el que queda enlazado con la policía. Entonces, en el momento en que nosotros tenemos una base de datos, donde esa base de datos queda directamente enlazada ya en la policía, y cuando se activa, sale de dónde se activó el pulsador. Ah, perfecto, claro, para saber, eso le da más seriedad a la cosa, ¿cierto? Claro. Que cualquiera no active la alarma porque metió un gol su equipo favorito, por ejemplo, que eso solía pasar. Sí, inclusive esta semana tenemos una reunión con los comandantes de la estación del centro, con los cuadrantes y con el coronel Vaquero. Pues esto lo solicité yo porque hay que fortalecer. La idea no es hacer un proyecto, hablarlo, decirlo, pero que se cumpla como es. Y para que se cumpla tenemos que hablar con el coronel para que él esté pendiente de que efectivamente el cuadrante y los comandantes acudan al llamado de los mensajes, porque si no, pues de toda manera no nos serviría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer esta semana, fortalecer. Bueno, ustedes hablan de 6 alarmas instaladas hasta ahora, ¿la meta es cuántas? Ya no nos quedan sino 3 alarmas nomás para instalar. ¿Cómo está integrada la Junta allá en Quintas, Presidenta? A ver, venga, ya que toca aquí el tema de género, mi compañero, Presidenta mujer. Somos 16 mujeres. ¿Entre comités y todo? Presidenta, vicepresidenta, tesorera y secretaria, mujeres. O sea, mujeres. La plena, la directiva son mujeres, ¿sí? Sí, y los comités la mayoría. ¿Y los comités también? Sí. ¿Y hombres? ¿No hay ninguno? Sí, tenemos el fiscal. Ni siquiera dejaron uno para que le alcance ahí el jugo. Tenemos el fiscal y el comité de deportes y comité de obras. 3 hombres y 16 mujeres? Sí. Pero eso está bien. Me encanta. Pero muy positivo, ¿cierto, profe? Que sean las mujeres las que levanten las banderas y trabajen por sus comunidades. Sí. Angie. Doña Rubí, yo tengo una preguntita volviendo al tema, que es que se pusieron aquí a hablar de género. Volviendo al tema de las alarmas, de estos dispositivos. ¿Cómo va a ser de pronto el mantenimiento si se llegan a dañar? ¿Quién va a asumir los costos de todo esto? Ya hablamos con el ingeniero. Él nos va a hacer mantenimiento cada 6 meses y la cuota solamente es de 20,000 pesos. O sea, para nosotros es relativamente económico. Sí, pues el mantenimiento, porque creo que si hubiesen sido instaladas, activadas en la alcaldía, el mantenimiento no creo que fuera en ese valor. O sea, a ver si le entendí, ¿cada persona tiene que dar 20,000 pesos? No, o sea, general. ¿General? Sí, por cada alarma que se activó, 20,000 pesos. Y lo que ustedes decían, pues recogen una pequeña cuota. Sí, es pequeña. No estamos hablando aquí de grandes cifras, y me imagino, vean. Mauricio, cuando la gente se le pide plata y uno ve resultados, si uno ve en qué están invirtiendo la plata, uno da la platica. Sí, señor. Ahí lo complicado es cuando se pide y no se muestra nada, ¿cierto? Pero mire que en el caso de ustedes sí. Bueno, ¿y hasta dónde piensan llegar ustedes? Básicamente, ¿qué contempla este gran proyecto que comenzaron allá en Quintas de la Laguna? Bueno, en cuanto al proyecto en el barrio, pues la idea es que terminemos de activar las alarmas y vamos a continuar con las cámaras. Hicimos una recuperación de un parqueadero que la empresa de seguridad donó las cámaras para ese parqueadero, y quedó un espacio en el DBR, que es un espacio de 16 cámaras, y nos quedaron 10 espacios libres. Entonces la comunidad está reuniendo la plata, pues es una cuota también módica, es una cuota pequeña, y van a quedar las cámaras también por cuadras. Hicimos un concurso y lo hicimos comprometidos con María Fernanda Niño. De Relaciones de Aseo Internacional. De Aseo Internacional. Y yo pues la comprometí que la primera cuadra que hiciera el tema de activar a la cámara también, pues le íbamos a dar un premio. Entonces pues María Fernanda se comprometió, porque también hay que hacer motivación. No solamente es pedir, sino hacer motivación. Se han motivado mucho porque ya vamos con las alarmas, y lo más importante es que cuando nosotros activamos acá una alarma, la comunidad está saliendo, mandamos a hacer unos bates también. Sí, para defenderse, sí. Sí, o sea, es como para, eso se llama como para intimidar, para que se den cuenta cuando se activa una alarma es porque algo está pasando. ¿Qué hace la comunidad? Pues sale con sus bates, salen ahí, y entonces pues el ladrón o se asusta, ve los bates, o se asusta la alarma, pero de algo se tiene que asustar y tendrá que irse de ahí. Mauricio, ¿quién se va a meter allá? No, ese ladrón tiene que estar muy loco para meterse. Eso se llama persuasión. Sí. Persuasión. El ladrón ve que la comunidad está organizada, que activa la alarma y todo el mundo sale con un bate, Oiga, interesante, en serio, porque eso va a generar indudablemente una seguridad tremenda allí en el sector. Digamos que tradicionalmente, doña Ruby, el sector de Quintas de la Laguna, ¿cómo ha sido en materia de inseguridad? Pues, ¿qué le explico? Quintas de la Laguna, sin querer hablar, es uno de los mejores barrios que tiene Soacha. Sí. Tiene las mejores zonas verdes. La inseguridad del barrio no es por la gente del mismo barrio, es por la gente de los alrededores. Sí. Tenemos temas complicados, como es el tema de las escaleras del barrio La Fragua. Uh-huh. Tenemos frontera con Ducales. Sí. Tenemos frontera con Hogares Soacha en algunas zonas. Vienen de Torrentes, Parque Campestre. Entonces, el decir es que en Quintas de la Laguna vive mucha gente que tiene modos y resulta que no. Entonces nos atacan mucho. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a defendernos. Pues sí, se van a organizar primeramente, sí, ¿no? Sí, vamos a organizarnos. Y ahí fue como nos estamos empezando a organizar. Y realmente lo que ustedes, lo que mencionaron hace rato, la unión hace la fuerza. Uh-huh. Y hay que recuperar la credibilidad en las juntas de acción comunal, porque esa credibilidad se ha perdido. ¿Por qué? Porque si uno se hace un análisis, hay muchas, de pronto han habido muchas partidas para los barrios y no se han gestionado. Entonces nosotros eso es lo que pretendemos, recuperar esa como ese concepto que tienen de nosotros. La credibilidad, yo creo que esa es la palabra, y eso es cierto lo que doña Rubia está diciendo. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, la misma comunidad ya no cree en las juntas, pero hay que retomar ese liderazgo y hay que decirle a la gente, trabajemos unidos, que es lo que finalmente ustedes están haciendo, y obviamente mostrando resultados. Bueno, ¿qué viene para ustedes y para este gran proyecto, doña Rubia? Bueno, primeramente pues vamos a implementar lo que ojalá, pues donde me necesiten, yo con mucho gusto iré al barrio que necesite para explicarles cómo es, llevarles el ingeniero, es fácil. Necesitamos que todo Soacha ojalá pudiera tener sus alarmas. Segundo paso, las cámaras. Vamos a terminar con las cámaras. También porque necesitamos nuestras cámaras. Hicimos también, un señor vino y nos cotizó y nos sale supremamente económico también, porque no hay que comprar disco duro, no hay que comprar DVR, solamente lo que vale. Las cámaras y la instalación. Relativamente también sale económico. Exactamente, eso no es tan costoso, no, digamos. No es tan costoso. Y también nos van a hacer, el señor nos hace la, nos baja la aplicación para que cada persona pueda mirar ahí en sus cámaras cuando esté fuera de su casa. Ese es nuestro segundo paso. Nuestro tercer proyecto es terminar de recuperar nuestras zonas verdes. Nosotros pensamos que no solamente hay que, bueno, instalamos cámaras, alarmas. También el otro foco de inseguridad que teníamos era el tema de las partes oscuras, y también por recursos de la comunidad instalamos reflectores que quedaron muy bien, porque ese ahí no vuelven a llegar los muchachos, porque eran sitios oscuros. Al estar el reflector, pues yo creo que a ellos les va a molestar mucho el fumarse su cigarrillo ahí, entonces los vamos corriendo de esa manera. Y la otra manera es de mantener, necesitamos mucha recreación, entonces pensamos utilizar las zonas verdes, algunas zonas verdes que tenemos, para parques y para canchas para los niños. Pues doña Ruby, de corazón la felicito, de verdad. Espero tenerla pronto por acá, Angie, hacerle seguimiento para que nos cuente por ahí en unos 20 días, en un mes, cómo va la cosa, si ya cómo va el tema de las cámaras. Y bueno, iniciativas como esta es la que vale la pena de verdad poner en práctica. Le deseo todos los éxitos mundo. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. No, a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta. Realmente es la primera vez que vengo a una entrevista y de pero verdad, muchas bien. Gracias. Dijo que estaba nerviosa, pero no parecía. Nada, le fue muy bien. Y los invito a ustedes, ahorita los voy a invitar, de verdad, a Mauricio, que ya lo distinguía, los voy a invitar a nuestra comunidad para la inauguración, porque vamos a hacer una inauguración para que se den cuenta el trabajo que se ha hecho.